como dice aquí este punto del catecismo, todas las dimensiones de la vida del hombre pues estaban como irradiadas por estar en amistad con Dios, todo. Hasta lo físico, claro que sí, hasta lo físico también. Por ejemplo, dice, el hombre no debía morir. O sea, en el plan primero de Dios, en el plan primero de Dios estaba que el hombre viviese para siempre en el paraíso. Fijaros que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. La tradición de la Iglesia Católica, en sus diversos concilios, etcétera, ha interpretado la Sagrada Escritura en el sentido de que, bueno, la muerte física se introdujo por la influencia del pecado en nosotros. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen muerto. Y lo dice también en más aspectos. Ni tampoco debiera el hombre haber sufrido. Por ejemplo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas como sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Fijaros, este es un detalle, es decir, ese dominio del varón sobre la hembra no es algo querido por Dios, sino una consecuencia del pecado. El machismo y esa imposición, digamos, del fuerte sobre el débil, etcétera, esa utilización de la fuerza bruta, etcétera, no ocurría en el paraíso terrenal, no ocurría, sino que se ha introducido por efecto del pecado. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Habla, por lo tanto, de cómo el dolor, el sufrimiento se ha introducido como consecuencia del pecado. Bueno, pues entonces nosotros estamos ahora hablando de cómo era antes del pecado. Y digamos que en el paraíso terrenal existía esa gran armonía.